La bienvenida ahora sí, porque está con nosotros a Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo anda, Juan Carlos? Bien. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos por acá? Bien, acá estamos, arrancando día viernes y con la visita del presidente de Brasil, que estuvo y pasó por aquí. Y el presidente Macri, no sé cómo lo viste eso, porque la verdad pasó... Hicieron anuncios fuertes como la emisión de una moneda conjunta entre Brasil y Argentina, que se cayó a los 25 segundos del anuncio, y además un presidente que vino a hacer campaña por Macri. Sí, efectivamente, está bien. Lo que vos planteás en la presentación creo que son las cosas centrales. En todo caso, faltaría que hubo una manifestación bastante importante de repudio. Por lo que vi, porque yo no pude estar, sí. Las fotos, había muchísima gente y mucha gente joven. Efectivamente, un primer interrogante es si a Macri le conviene, en términos electorales, la visita de este hombre con un perfil tan claramente antidemocrático, homofóbico, que odia a las mujeres, que odia a todo tipo de minorías, porque si bien ambos son de derecha, ¿no? Y encontrar allí matices siempre estaría bien. Este hombre simboliza una cosa virtualmente fascista, ¿no es cierto?, en términos ideológicos y políticos, que no se compadece con una buena parte de la sociedad argentina, con la parte mayoritaria, e incluso intuyo que con una parte del votante macrista o una buena parte del votante fluctuante, que son millones de argentinos que no tienen definido su voto, su identidad, o no tienen una identidad partidaria muy nítida. Ahora bien, lo cierto es que, más allá de esta consideración, hay una alianza política que deviene de su acuerdo de fondo en las políticas de Estados Unidos para el continente. Claro. Casi diría que hay una suerte de carrerita grotesca de quién es quién expresa mejor, el mejor alumno, y quién se subordina más a las estrategias de Estados Unidos en el continente, que hoy tienen como epicentro derrotar al gobierno democrático de Venezuela, en fin, por la vía que sea, aunque les va bastante mal en ese plan. Así que allí hay un acuerdo de fondo. Creo que tienen esas otras diferencias de conveniencia que señalaba recién. Y después lo que vos decías, sí, hay una situación, una actitud desvergonzada de un presidente inoportuna, impolítica, de venir a hacer campaña a favor de uno de los candidatos, ¿no? En su visita a nuestro país, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo desde la Casa Rosada que en octubre hay elecciones. Deben elegir como Brasil, con mucha responsabilidad y mucha menos emoción, para elegir lo mejor. Afirmó el mandatario brasileño y agregó: toda América del Sur está preocupada por Venezuela y con que no tengamos nuevas Venezuelas en la región. Y además hizo ese comentario, ¿no?, de que votemos con la razón y no con la emoción. Bueno, si votaríamos con la razón, no lo votaríamos a Macri. Sí, parece sentido. Ni a él, porque claro. Lo de ellos trabajaron mucho con elementos emocionales, más que nada negativos, sí. Negativistas, por lo tanto es un comentario un tanto incomprensible, contradictorio, que sería lógico que ese tipo haga comentarios lógicos. Claro, así es, lo grave es que se mete acá en la política de interna de un país. Es muy muy burdo eso, es una cosa una locura, pero bueno, el tipo siente que tiene que hacerlo o lo mandaron a hacerlo, porque más allá de estos personajes, Macri y Bolsonaro, lo que hay claramente es una determinación de Estados Unidos y de Trump. Quizá el ejemplo más claro es el Fondo Monetario, de sostener a Macri, ¿no? Eso es una determinación política, que la Argentina no vuelva al populismo. Así que en ese sentido, insisto, hay una cuestión central. Estamos con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a hablar de la ciudad un poquito, después bueno, en un ratito. Pero vos ya metías la cuchara con lo que tiene que ver con lo que es el Fondo Monetario Internacional. Recién hablábamos afuera. ¿Cuánta plata? Porque hay que volver a repetirlo, uno se olvida. ¿Cuánta plata puso el fondo ya en la Argentina? O sea, la que va a poner en total son 57 mil millones de dólares. Impresionante. Que de lo que tiene, del 100% de los préstamos que tiene el Fondo Monetario, el 61% se lo prestó a Argentina. Sí, efectivamente. Increíblemente. Sí, increíblemente, pero... Qué confianza que tiene. La determinación de Estados Unidos, del imperialismo, se puede decir imperialismo, sí, por favor, muy bien, de sostener al gobierno de Macri, no, porque el voto de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional es determinante. El Fondo Monetario no es un núcleo de privados, sino de países, y Estados Unidos allí tiene el peso más determinante. Incluso se dice que hasta la burocracia, la tecnocracia del fondo tuvo oposición a ampliar el crédito del fondo, porque no se compadece ni con sus estatutos ni con cualquier análisis de riesgo, lo que llama análisis de riesgo, que se hace hasta en cualquier banco cuando se le presta a una empresa $50,000. Por lo tanto, no resiste, sin embargo lo han hecho. O sea, una determinación política que, frente a la situación incierta de Venezuela desde el punto de vista de ellos, que no logran derrotarla, a la derrota brutal que tuvieron en México, necesitan que se sostenga la derecha en la Argentina. Creo que no lo van a lograr. Y ya de paso podemos hacer una digresión, que si efectivamente el pueblo argentino, la ciudadanía, logra derrotar en octubre a este gobierno de derecha, será un acontecimiento de enorme trascendencia continental, porque entonces sí, si sumamos lo de México y tenemos esperanza en Uruguay y Bolivia, que no veo por qué no hay que tenerla, como decía Jorge Luis Borges, la esperanza nunca es vana, podemos entonces, con un gran país como la Argentina, pensar que comenzamos a pegar un giro en la vuelta de la historia. Sí, de hecho, vos te referías al tema de Bolsonaro y su relación con Estados Unidos. Vos sabés que tuvo problemas internos bastante duros con la cancillería brasileña, porque la línea de la cancillería brasileña es una línea siempre bastante... porque bastante imperial fueron en la historia, sí. Y eso de tener una relación tan cercana a Estados Unidos no les plantó. De hecho, todo lo que es mediciones de encuestas en Brasil, a Bolsonaro no le dan más que el 15 al 20% de apoyo, o sea, está bastante también débil para adentro de sus fronteras. O sea, la verdad que me sumo a lo que decías vos, que no le suma tanto al tema de Macri acá a su campaña, y bueno, ya de hecho, porque está hasta desacreditado en su propio país. Sí, eso creo que posibilita, en fin, dos o tres lecturas. Una, asumir en plenitud que logró el 50 y pico % de los votos Bolsonaro, a pesar de que, a diferencia de Macri, que mintió, porque Macri en el famoso debate con Scioli le mintió a la ciudadanía y dijo todo lo que no iba a hacer e hizo, y a la inversa. Este tipo no, este dijo la verdad. Dijo lo que por lo tanto, yo diría que es más grave en términos ideológicos, sí, y sociales. Lo de Brasil es una gran tragedia, sí, sí. Es una gran tragedia. Sin embargo, creo que también no va a tardar décadas en que esa tragedia se revierta. No, muy por el contrario. ¿Cuánto tiempo que vos decís, en unos pocos meses, tiene un deterioro social y de legitimidad muy grande. La otra cuestión que vos señalás con lo de la cancillería, efectivamente es famosa la cancillería de Brasil por su coherencia más allá de los gobiernos, claro. ¿No es cierto? Que es la de tener una posición, yo diría, autónoma de su país frente a las grandes potencias mundiales, muy claro. Particularmente Estados Unidos, porque esa es la clave en América Latina, no la coherencia, no sé, frente a Rusia, China o la India, sino frente al poder. Y eso responde no solo a una tradición cultural muy acendrada en el plan alto, sino a que hay una burguesía, una clase dirigente mezclada con el núcleo militar, con la gran burguesía de todo tipo, que de alguna manera tiene un proyecto económico-político de país, ¿no es cierto? Que se le desbandó con el PT, que ahora entonces, en función de que el PT, o sea el populismo, se termine y derrotarlo porque no lo soportaban, fueron capaces de aceptar este, a este fascista, y ahora tienen el problema de este fascista, pero hay un proyecto. 11 y 18, vamos a escuchar un poco de música. Cuando volvamos nos vamos a meter en la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Nuevos actores en la ciudad? ¿Quién es Lamens? ¿Es un nuevo jugador dentro del espacio nacional y popular? Hay la cara de Juan Carlos. Juan Carlos, ¿que vos vas a ser candidato? No sé, todavía. ¿Cómo? Eso está por definir. Se lanza hoy, ahora acá. No. vamos a escuchar un poco de Charlie, abramos un poco las ventanas, un poco los oídos y volvemos con más. No nos queda otra. Escuchando al Charlie en vivo haciendo este unplugged, demoliendo teles. Justo el miércoles anduve por un barcito ahí en San Telmo. ¿Sí? Y escuchando Charlie, una casualidad que en una semana, en dos días de... Está bien, yo lo he visto en algunos videos y está muy bien, ¿eh? Sí, se mantiene bien. Bueno, dentro de sus posibilidades. Pero hablando de demoliendo teles, este gobierno, que es un gran demoledor, lo mismo pasó con la ciencia. Ayer hubo una actividad en el Centro Cultural de la Cooperación, Cientificidio. Vos estuviste ahí, participaste. Ayer estuvimos con algunos de los participantes del panel. Bueno, qué impresionante, ¿no? Porque podemos pasar de ver jubilados que no pueden pagar el pan, los servicios, como el graf de la televisión, a pensar en científicos que se vuelven a ir. Bueno, tuvimos una recién que tuvo que ir a un concurso para juntar unos mangos para investigar sobre el cáncer. O sea, no se puede entender qué nivel de... La actividad nuestra del Centro Cultural de ayer, la verdad, fue notable. Bueno, no lo digo obviamente porque lo organizamos nosotros, además nosotros permanentemente tenemos sí. actividades trascendentes, pero creo que esta fue muy, pero muy significativa, porque expresó primero un panel, sí. Como diría nuestra compañera Mirta, una mesaza, o sea, de gran calidad y representación sí. De científicos y universitarios. A ver, estaba... Gomblit. Estaba Alberto Gomblit, que no hace falta describir, sino si relatamos los currículums de todos estos, se nos llevan... No te va el programa. Jorge, Alberto Gomblit, que es uno de los científicos, no para no decir él, uno de los científicos más destacados. Sí. Estaba la rectora de General Sarmiento, Gabriela Dicker. Salvareza. Estaba Salvareza, diputado nacional, también bueno. un hombre de la ciencia. Estaba el coordinador de Ciencias Políticas del Centro Cultural de la Cooperación, Martín Cortés. Estaba Nuria Hiniger también, todos doctores científicos, pero que en esta circunstancia relataron algo que es sumamente interesante, que es la defensa de la ciencia, la tecnología, pero en un momento donde los científicos que siempre están, como es lógico, tan atrapado en la lógica de su especificidad, de su qué hacer y hacer alrededor de las ciencias, ya sean sociales o duras. Sin embargo, el hecho de que están en una gran lucha política en defensa de la ciencia y la tecnología nacional, en defensa de sus salarios, en defensa de la financiación o en contra de la desfinanciación del macrismo a la ciencia y la tecnología, tienen un discurso, han planteado un discurso tan valioso, tan interesante, porque es la combinación, yo diría, la amalgama entre lo específico de la importancia de la ciencia para ellos como científicos y la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo productivo del país y para que sea un país autónomo, independiente y con una perspectiva y un destino propio, ¿no? Entonces, como en algún momento decía Gomblit, además, de repente en estos últimos tiempos me encontré que salí del laboratorio y estoy en la calle. Claro. ¿No es cierto? O sea que esa combinación del laboratorio, del amor a la ciencia, a la ciencia, del amor a la patria y de la lucha social política, los ha generado una conciencia, una propuesta, un nivel de idea. Bueno, notable, ¿no? Por eso creo que el panel, cada uno con lo suyo, claro. fue muy destacado. Es muy esperanzador que si se puede lograr un gobierno de otro signo aquí en diciembre, hay propuestas. Hay propuestas. Nosotros en la radio hemos sacado infinidad de científicos donde la pregunta es, che, pero ¿se puede retomar el camino? Sí. Quieren hacerlo. Hay una pasión también por volver a los carriles que no tendremos que haber ido nunca. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace mucho tiempo que descarrilamos, ¿qué sí. pasa en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos? ¿Cómo viene el panorama? ¿En qué sentido? Y primero en términos de elecciones. Se habla mucho del armado a nivel nacional, pero en la Ciudad de Buenos Aires la fuerza, hay distintas propuestas. Victoria Donda como una novedad dentro del espacio que podríamos llamar opositor. Está también la candidatura de Mariano Recalde. Y ahora suena un Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo. Pero no se entiende muy bien dentro de qué juegan. Y por supuesto saber qué va a ser el Partido Solidario, cómo están viendo de acá a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito interesante para disputar, por supuesto. Sí, creo que estamos en mejores condiciones que en el 2017 y que en el 2015. Nosotros somos protagonistas de la candidatura a Mariano Recalde. El otro día hubo un lanzamiento en el Paseo de la Plaza, en la que había 600 personas, en gran parte militantes y dirigentes políticos, sociales y culturales. Mariano hizo su propuesta para la ciudad, una propuesta específica, concreta. Y acaba de publicar un libro. Sí, justamente ese libro es la propuesta que allí lo lanzó. Y una de las cosas que decía Mariano es que... interesante que hay que derribar dos mitos. Un mito es de que esta es una gestión eficiente. No nos gusta, es de derecha, es liberal, pero es eficiente. Claro. Y él decía que eso es un mito. Creo que es interesante esa idea de derribar ese mito, porque en la vida cotidiana de la ciudadanía porteña hay muchísimas cosas que son un desastre, que son ineficientes. Lo que pasó con el paseo del Bajo, que empezaron a mostrar ahora el paseo del Bajo. Bueno, claro, digo. Pero después tenemos desde el problema de las veredas, el problema educacional, que muestra dos rasgos: uno de elitismo y de crueldad social frente a los sectores, yo diría, más humildes que concurren a la escuela pública, como por ejemplo retasearle la comida al mediodía a los niños que no tienen los 110 pesos para pagar la merienda, y entonces decirle la ministra de Educación, decirle a las madres y padres que al mediodía se lo tienen que llevar si no tienen los 110 pesos, ¿no es cierto? Y cambiar incluso el nivel de la dieta para reducir el costo económico de la dieta y cambiar la carne por lenteja. Pero además que todos los años tengamos 25.000 niños y adolescentes que no pueden ingresar. Y además que hayan intentado cerrar escuelas secundarias a la que concurren trabajadores que van de noche, etcétera, etcétera. El intento de fusión de 5 hospitales en uno. O sea, que hay no solo una idea elitista y reaccionaria, sino hay una idea, hay niveles ya de crueldad importantes. Por eso nosotros, muy personalmente, yo me permito interpelar ya no solo a los sectores humildes de nuestra ciudad. Nosotros tenemos un 21% de pobres indigentes, que son 650.000 ciudadanos sobre casi 3 millones, 2.950.000, sino interpelar a las clases medias, interpelar a los que no son directamente pobres, en el sentido de que tengamos una conducta solidaria y humanista hacia esos otros núcleos con los que convivimos en la sociedad, y que reclamemos que haya mejor escuela pública, que haya más presupuesto para la escuela pública, que haya más presupuesto para el hospital público, aunque tus hijos no los mandes a la escuela pública y los mandes a la privada, y aunque no concurras al hospital público. Pero está claro que muchos de nosotros que no pertenecemos a ese sector pobre, sin embargo, estudiamos en la primaria, en la secundaria y en la universidad pública, y nuestros viejos y nuestros abuelos fueron al hospital público, los que vinieron en el barco, los que eran criollos. Por lo tanto, y eso posibilitó una ciudad y un país democrático y convivencial, más allá de que siempre hay contradicciones económicas, políticas e ideológicas. Por lo tanto, en esta ciudad nosotros estamos confiados que después de 12 años de macrismo, ¿no es cierto?, hay una base cultural social importante que, si la interpelamos, es muy posible que logremos un consenso importante, que por lo menos estemos muy superados con respecto a procesos eleccionarios anteriores, ¿no? Yo creo que el análisis, o sea, te quiero llevar un poco más al plano del análisis político, de más de la cuestión electoral. Me parece que hay un momento donde, si hay un candidato único que salga de unas PASO para un balotaje, puede ser un buen momento para arrebatarle la ciudad al macrismo. Porque vos hablaste de los 12 años de macrismo, pero yo te quiero decir que fueron 8 de una gestión, porque ligado a lo que era la política nacional, la ciudad también se benefició con eso. Pero estos 4 años de macrismo, macrismo en la ciudad y macrismo, porque la política es la misma en lo nacional, generan que a la reta, que como candidato, el peso de la boleta de Macri lo tire para abajo. Coincido, sí, porque tal cual en lo que vos decís, así que no lo voy a reiterar. Ellos se beneficiaron con el auge económico-social del kirchnerismo y van a pagar el costo social de estos últimos años del presidente Macri, porque no, la sociedad porteña también sufre las consecuencias de esa política. Por lo tanto, efectivamente está en nosotros de articular la propuesta más amplia y representativa posible. Efectivamente se han sumado nuevas variantes a lo que veníamos teniendo. Nosotros estábamos en la última oportunidad, en el 2017 sacamos el 21,7 y tenemos una gran esperanza, una cifrada esperanza en superarnos muchísimo en ese sentido, y sobre esa base, sobre ese nuevo piso, tenemos esperanza para la segunda vuelta. Más allá de que no subestimamos el hecho de que Rodríguez Larreta y el macrismo tienen una base electoral muy importante. No, en eso estamos de acuerdo. Eso es así. Ahora, en última instancia, si hay distintas propuestas, iremos a una PASO y dirimiremos democráticamente quién es el mejor candidato. Nosotros estamos comprometidos con la idea de Mariano Recalde, que tiene una fuerte experiencia de gestión, es un hombre joven, sin embargo es un político ya avezado y que está en un fuerte proceso de superación personal en su calidad y envergadura política para la sociedad porteña. Nos tenemos que ir al corte. ¿Vos te quedás 5 minutos más? No, ya se tiene que ir a cumplir funciones. No, 5 minutos más. Ahí está, así cerramos un poco el tema de la ciudad. Está con nosotros Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Ya venimos con más. No, no.